12 y 16 minutos, esta sintonía, ya saben, nos trae cada semana, los jueves, nuestro espacio Cosa de Todos, que arrancaba ya la pasada semana dentro de lo que es nuestra nueva programación de otoño-invierno aquí en la radio municipal, aquí en Radio Ubrique. Es uno de nuestros espacios característicos, sin duda, dentro del ámbito político, junto al espacio de política local de los martes, en el que, en esta sección, en Cosa de Todos, son ustedes los grandes protagonistas porque pueden trasladarnos sus preguntas, no a nosotros, sino a los representantes políticos. Es una forma de contactar directamente con los distintos grupos municipales que integran la corporación municipal, con el equipo de gobierno, con las diferentes formaciones en esa ronda de intervenciones. Hoy, además, tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, turno en esa ronda de participación para el Grupo Municipal de Ciudadanos. Su portavoz municipal ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. Jorge Oliva, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y como decimos, bienvenido, además, como comentamos también la pasada semana, ya aquí de forma presencial. Lo que, bueno, pues refleja también, ¿no?, esa situación, esa evolución afortunadamente favorable en lo que se refiere a la pandemia. Es un reflejo más, ¿no? Pues sí, la verdad que es un placer volver a la presidencialidad, estos estudios de Radio Ubrique, del cual no veníamos de forma presencial desde hace ya 18 meses. Hemos mantenido, por supuesto, el contacto prácticamente semanal de forma telemática, con mandando nota de prensa para poder mantener informados a los ubriqueños de la actividad de nuestro grupo municipal, pero a mí personalmente me gusta la presencialidad, poder estar aquí en los estudios, poder estar aquí contigo después de tanto tiempo en estas instalaciones, que en este tiempo pues hemos podido ver que hay un suelo nuevo que ha quedado, la verdad, muy bien, y que lleva ya bastante tiempo puesto, y durante estos 18 meses no hemos podido ver y hemos visto este cambio, que creo que estas instalaciones lo merecen. Y bueno, es un placer volver a esta presencialidad aquí en los estudios de Radio Ubrique. Pues como decimos, retomamos Cosa de Todos después del intervalo del verano, aunque ciertamente, en cuanto a la presencialidad de los responsables políticos, pues hacía ya, como comentaba Jorge, ¿no?, ya 18 meses desde marzo que no se producían estos encuentros, que retomamos aquí los estudios de la radio y que, insistimos, ponen a su disposición la posibilidad de realizar sus preguntas, propuestas, en este caso, bueno, pues a través del portavoz municipal de Ciudadanos. Recuerden, 46-2004-2155, los teléfonos de la radio. También pueden hacernos llegar esas preguntas vía WhatsApp en el 607-48-8775, correo electrónico, radiobrique@radiobrique.com, o, por ejemplo, también incluso a través de nuestras redes sociales. Les animamos, además, a que hagan uso de algunas de esas vías para participar lo antes posible, para no dejarlo a los últimos minutos, y que nosotros, bueno, pues ahora, dentro de un ratito, en la segunda fase del programa, pues ya traslademos a Jorge todas esas cuestiones que deseen hacernos llegar. Lo dicho, vamos a quedarnos con, en primer lugar, como es habitual, el análisis de la situación actual en el ámbito político. Ya saben que cada formación política un poco también, bueno, pues elige las cuestiones que quiere abordar, y en ese sentido, Jorge, además con un pleno muy reciente, quería sobre todo referirte, ¿no?, a lo que fue esa sesión plenaria del mes de septiembre, con propuesta que además fue aprobada por unanimidad, propuesta de Ciudadanos. Sí, bueno, antes de entrar en nuestra propuesta que llevamos al pleno de septiembre, el primer pleno de este curso político, pues bueno, analizar un poco y ver un poco la situación en Ubrique. En primer lugar, quiero felicitar a todos los ubriqueños por su comportamiento durante esta pandemia. Tenemos actualmente tasa de incidencia cero, hace ya bastantes días que tenemos esta tasa de incidencia cero. De hecho, Ubrique ha sido el primer pueblo grande dentro de la provincia de Cádiz con tasa cero, y de hecho la está manteniendo durante todos estos días. Ayer se reunía el Comité Provincial de Alerta de Salud Pública y el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz, en el que se incluye, lógicamente, Ubrique. Seguimos en nivel cero, lo cual es importante que esto siga así. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el virus sigue con nosotros, hay que mantener la prudencia, hay que usar mascarillas en espacios cerrados, como estamos usándola aquí actualmente. Yo espero que me escuchen perfectamente, a pesar del uso de la mascarilla, pero hay que tener esta prudencia y seguir tomando las medidas en cuanto a higiene de manos, el uso de mascarilla, como acabo de indicar, y el distanciamiento en la medida de lo posible. Yo soy bastante optimista en este sentido. La tasa de vacunación es muy muy buena, supera el 80% de vacunación con pauta completa en Andalucía, por tanto aquí en Ubrique, y es lo que hace falta, que se siga avanzando en la vacunación, que la gente sea prudente, como así hemos demostrado los ubriqueños y ubriqueñas a lo largo de esta pandemia, para que no volvamos a sufrir situaciones como, quiero recordar, la que tuvimos en el mes de abril, sobre todo el comercio. Los que tenemos comercio, pues sabemos lo que pasó durante un mes, comercio, hostelería, en general todo este tipo de empresas, pues tuvieron que cerrar sus puertas cuando ellos realmente no son los culpables de esta situación. Por tanto, reiterar este compromiso de los ubriqueños para que sigan haciendo como hasta ahora, cumpliendo las medidas, porque el virus sigue con nosotros, y que todo el mundo acuda a vacunarse cuando le corresponda. De hecho, si vemos los niveles de vacunación, son muy muy positivos, y sobre todo cuando vemos, por ejemplo, los cribados que se han tenido lugar en Ubrique, pues hemos batido récord en cuanto a la participación en los cribados, lo que pone en manifiesto el compromiso de los ubriqueños porque esta situación mejore y que pronto pues sea solo una situación coyuntural, y que esta pandemia, este virus, aunque siga con nosotros, pues tomemos las medidas oportunas y pronto pues nos afecte a la vida normal, a los comercios, a la hostelería en general, a todos los autónomos que se han visto afectados durante tanto tiempo por esta pandemia. Todo ello sobre la situación pandémica, el momento que vivimos en estos instantes, afortunadamente ya en una evolución, como comentaba Jorge, favorable, con esa tasa cero en el caso de nuestra localidad. Bueno, con todas esas medidas que, por ejemplo, ya que lo comentaba Jorge, lo recordamos, por supuesto, nosotros aquí contamos con una mampara también de separación, a través del audio notarán esa diferencia a cuando nosotros hablamos solos aquí y con invitados por teléfono. Pero bueno, es simplemente la mascarilla, pero seguramente les llega el sonido con la suficiente calidad como para que, bueno, puedan seguir este espacio. Lo dicho, todo en torno a la situación pandémica, pero Jorge, si nos quedamos con un poco la actualidad política local, decíamos este pasado mes de septiembre, más habitual, a finales de mes, el pleno municipal ordinario, y dentro de ese pleno, bueno, pues un poco la valoración. Y bueno, con de hecho moción que presentaba el Grupo Ciudadanos sobre el programa España País Accesible, ¿verdad? Sí, en este pleno, en el pleno de septiembre, el primer pleno ordinario de este curso político, que arrancaba, como digo, con el pleno de septiembre, pues presentamos una moción, en concreto moción España País Accesible. Nosotros, nuestro grupo municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos, tiene previsto presentar mociones en casi todos los plenos, como así lo hemos venido haciendo, salvo el lapsus, que los meses más complicados de pandemia, pues lo más lógico y lo que decidimos es estar de manos del equipo de gobierno, y no nos parecía prudente presentar mociones, sino centrarnos en la pandemia y en apoyar en la medida de lo posible tanto al equipo de gobierno como cualquier otra circunstancia que hemos intentado hacer desde nuestro grupo municipal. En este sentido, presentamos esta moción España País Accesible. Intentamos registrar también otra moción que era relativa a transparencia, pero desde Secretaría, pues algunas las mociones que se instan al propio ayuntamiento por cuestiones jurídicas, la Secretaría actualmente indica que no es posible presentar mociones que específicamente insten al propio ayuntamiento. Nosotros

de forma presencial, que ahora la situación así lo permite, y por lo tanto hay que ir retomando esta presencialidad, y hemos optado porque creemos que es un punto importante que las primeras reuniones de forma presencial que vayamos teniendo pues sean con estas asociaciones. Personalmente sí me he reunido en algunas ocasiones con algunos colectivos, pero ha sido reuniones muy muy puntuales, y una persona del colectivo conmigo o con un compañero de la agrupación, y bueno, yo creo que ahora es el momento de poder tener otro tipo de reuniones con más personas y poder conocer de forma más amplia las necesidades de nuestro municipio y poderlas trasladarlas al ayuntamiento y también, por supuesto, a las delegaciones de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, que creo que es importante que sea así. El siguiente punto que nosotros trasladábamos en nuestra moción es que se adaptara al formato accesible a cualquier tipo de discapacidad las actividades que se vienen a realizar en los centros deportivos, culturales, que se adapte al formato accesible, ya puede ser en cualquier tipo de formato en función de la discapacidad, formato de lectura fácil, formato braille o cualquier otro tipo de formato, que es importante que las personas con discapacidad lo tengan fácil y que puedan acceder de forma igualitaria a los servicios que prestan los ayuntamientos en el ámbito cultural y deportivo. Por tanto, en este sentido, lo que pretendemos, nuestro objetivo, es poder ayudar a dar visibilidad a las personas con discapacidad y, por tanto, que sean ciudadanos libres, iguales, y es lo que pretendíamos con esta moción, y que reiterar mi agradecimiento al resto de partidos de la Corporación Municipal por el voto favorable. Y esta propuesta pues salió por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Esto en relación, como decimos, en concreto a lo que era esta propuesta, esta moción aprobada por unanimidad que realizaba el Grupo Municipal de Ciudadanos. En el resto de puntos, en cuanto al resto de puntos del orden del día de ese pleno, un poco la valoración y el posicionamiento de Ciudadanos. Sí, bueno, aparte de nuestra moción, en este pleno de septiembre hubo dos mociones, la nuestra que acabo de comentar y otra del Partido Socialista. En este caso lo que se solicitaban eran recursos para la limpieza, desinfección de los colegios que han llevado a cabo los ayuntamientos. Es una moción similar a la que registraba en septiembre del 2020 el Grupo Municipal Socialista, y al igual que votamos favorablemente el año pasado, pues reiterar nuestro voto favorable. Se piden recursos para la limpieza y desinfección de colegios. A nivel jurídico hay distintas cuestiones. Desde la Junta de Andalucía los servicios técnicos indican que son los ayuntamientos los que les corresponde la limpieza y desinfección de los colegios, y hay otro servicio jurídico, como puede ser el Ayuntamiento de Sevilla, que dice justamente lo contrario. Nosotros creemos que debería haber un consenso y un acuerdo. Creemos que los ayuntamientos son los que al final están más cerca del ciudadano y los que tienen que aportar muchas veces los recursos extraordinarios, y por tanto yo creo que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España pues debería poner en manos de los ayuntamientos más recursos, no solo en este ámbito, en el ámbito de empresa de los colegios, sino para otro tipo de cuestiones que durante esta pandemia han tenido lugar y que hemos visto que el Gobierno de España no financia de forma correcta a las comunidades autónomas. De hecho, la Comunidad Autónoma de Andalucía es la segunda comunidad autónoma con peor financiación por habitante después de Valencia. Desde Ciudadanos nosotros creemos que la financiación debe ser para las personas de todos los territorios, no para los territorios en sí. Todos los territorios, todas las personas que viven en un territorio tienen que tener la misma financiación, y que después sea la comunidad autónoma la que gestione esos recursos. Lo que no puede ser es que un ciudadano, por ser de una provincia determinada, tenga más financiación que otro de otra comunidad autónoma. Está hecha esta matización. Nosotros votamos a favor de que el Ayuntamiento de Ubrique reciba más recursos, y por tanto votamos a favor de esta moción, igual que votamos a favor de cualquier moción que suponga más recursos para el Ayuntamiento de Ubrique y por tanto para los ubriqueños y ubriqueñas. Pues era otra de las propuestas que se abordaba, y no sé si en relación al pleno, Jorge, ¿algún apunte más? Sí, en cuanto al pleno, nosotros traíamos algunas cuestiones en la parte de ruegos y preguntas. Nos transmitían algunos vecinos del Plan Provincial de Mejora de Mirasierra. Podemos ver que las obras todavía se están ejecutando. Teóricamente debería haber terminado el 30 de septiembre, pero todavía no han terminado. Se nos trasladó que iban a terminar en función del contrato de la empresa adjudicataria, que bueno, yo si el 30 de septiembre terminó el plazo, pues bueno, pues se pueden dilatar unos días, puede ser comprensible, pero la verdad es que los vecinos están bastante molestos con estas obras y creemos que se debería cumplir de forma íntegra y de forma en plazo todas las obras que se adjudiquen dentro de nuestro ayuntamiento. Y bueno, solicitar pues al equipo de gobierno pues que esto sea así, que le exija a las empresas adjudicatarias que cumplan con estos plazos. Yo espero y deseo que esto sea así. Se nos trasladó desde el equipo de gobierno que sí, que se iba a cumplir el plazo, y bueno, estaremos pendientes de que esto sea así. Después, en otro ámbito, también vecinos de la zona de Ministro Fernández Ordóñez nos preguntaban que cuándo se iba a abrir el parque y el skate park de aquella zona. Llevamos ya bastantes años con obras en aquella zona y bueno, hay unas distintas inversiones que se han realizado en lo que en aquella parte. Se nos trasladó que esta misma semana se iban a abrir al menos lo que era el parque que se está haciendo al lado del skate park. Yo espero que sea así. Desde el equipo de gobierno todavía no se nos ha indicado si se ha dado apertura al mismo, aunque trasladamos esta pregunta. Esperemos que esto sea así y que bueno, los ubriqueños puedan disfrutar ya por fin de estas obras, de estas inversiones que se han venido ejecutando y que no se dilaten más en el tiempo, porque bueno, es algo que es a tener en cuenta y que no se dilaten durante años y años las obras en nuestro municipio. Jorge, te voy a interrumpir si te parece en este punto, porque precisamente ha llegado una pregunta de un oyente al hilo de este tema, así que para no tener que retomarlo. Ajá, luego, sí. Si te parece, lo introducimos, abriremos con el resto de preguntas, pero nos dice un oyente, hablo en voz de un grupo de madres y padres de la zona del colegio Ramón Crosa. Cada tarde vamos con los niños y niñas al parque y es una lucha porque no pueden jugar a la pelota, ya que está prohibido en este parque, y queríamos saber cuándo van a abrir la zona de pistas para jugar a la pelota, ya que llevan varios años con la obra y no vemos finalización y ya está creando conflictos con los vecinos porque no hay manera de que no jueguen a la pelota como niños y niñas que son. Entonces, un poco por ahí. Sobre sí, ese tema. Es lo que nosotros trasladábamos en el pleno, esta pregunta, porque varios vecinos de aquella zona nos trasladaban que querían, que veían que estas obras llevaban muchos años, ya han tenido bastante paciencia. Desde el equipo de gobierno se nos indicaba que ya iban a abrir en las próximas semanas. Yo espero y deseo que sea ya, si no esta semana, la semana que viene, se pueda abrir y los niños, como niños que son, pues puedan jugar y que tengan zonas de esparcimiento para poder jugar, y que estas inversiones de en este caso una de las últimas de 144.165 euros, pues pueda ser para el disfrute de los ubriqueños y ubriqueña, y que no se dilaten tanto las obras como en este caso el skate park, que antes eran unas pistas de pádel que bueno, apenas se usaban. Bueno, al final parece que son inversiones y gastos en recursos que habría que, desde los equipos de gobierno, pues deberían mirar más en qué se invierte para que no venga después otro equipo de gobierno y no le dé uso a esas instalaciones y al final tengamos que los ciudadanos volver a invertir para poner en valor la zona de nuestro municipio, que como todos sabemos, un municipio que tiene escasez en cuanto a locales, en cuanto a espacios, y por tanto hay que tener muy muy presente y valorar mucho las inversiones que se realizan. Eso como un pequeño paréntesis sobre una de las cuestiones que ya veíamos que había llegado, y precisamente sobre ese tema. Así que seguimos con un poco el análisis, ¿no?, de la actualidad. Enseguida recordemos que vamos con las preguntas, con el resto de cuestiones. Ya nos han ido llegando otras propuestas, preguntas por parte de los oyentes. Los teléfonos de la radio a su disposición también, vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Hablando del pleno, Jorge, y de las preguntas que realizaba ahí al equipo de gobierno, también creo que es sobre turismo industrial, ¿no? Sí, nosotros hacemos mucho hincapié sobre este concepto, el concepto de turismo industrial. De hecho, fue nuestra primera moción en septiembre de 2019, que era una propuesta para que la Diputación de Cádiz, a través del Patronato de Turismo, pues tuviera en cuenta el turismo industrial. Fue una moción que también salió adelante con la unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, pero cada año pues nos llama la atención que no se incluya el segmento del turismo industrial en los planes de Diputación. Podemos incluso entender que, vale, no se pueda inscribir como un segmento propio, pero también hemos hablado en distintas ocasiones con el equipo de gobierno que, si no puede ser así, que trasladen a Diputación que introduzca o forme parte del turismo industrial de alguno de los segmentos ya específicos que tiene la Diputación de Cádiz. Son una serie de segmentos que tiene la Diputación de Cádiz, que ha estimado que son los segmentos más importantes del turismo dentro de la provincia de Cádiz. Para mí y para mi grupo municipal, el turismo industrial lo es, pero bueno, si desde Diputación de Cádiz no lo consideran oportuno, al menos que las empresas que apuesten por este turismo industrial sepan a qué segmento pueden formar parte, puedan ir a estas reuniones y puedan aportar sus ideas, y para que la Diputación de Cádiz tenga en cuenta el turismo industrial, que creo que es el factor diferenciador de nuestro municipio y que hay que apostar por él. Desde el equipo de gobierno se nos trasladó que se iba a hacer un vídeo de en cuanto al turismo industrial, lo cual es positivo. Creo que al final la insistencia de mi grupo municipal puede tener repercusión, y que al menos se escuche el turismo industrial y se dé, sobre todo, recursos para este turismo industrial. Hay muchas cosas que hacer en este aspecto para trabajar el turismo industrial en nuestro pueblo, que creo que es el factor diferenciador y que puede traer mucho turismo para nuestro municipio, porque es el factor, como digo, diferenciador dentro de la Sierra de Cádiz. Creo que hay que explotarlo, y creo que la Diputación de Cádiz esto lo debe tener en cuenta y ponerlo en valor y que forme parte de algún segmento, y que las empresas que apuesten por este turismo industrial puedan ir a estas reuniones a aportar su conocimiento, su experiencia, y que vengan recursos por parte de Diputación para este segmento del turismo en Ubrique. Mm-hmm. Pues todo ello sobre, ya decimos, el bloque de preguntas, algunas de las cuestiones. No sé si algún apunte más, Jorge, en ese sentido. No, solo comentar por encima que, bueno, hicimos algunas preguntas cuando vimos la cuenta general. Hay algunas sociedades que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, como puede ser Cubri, la administradora de la marca, que durante siguen desde que nosotros llegamos al Ayuntamiento, no son sociedades que no forman, que no tienen actividad, y llevan, si mal no recuerdo, algunas hasta 10 años sin actividad, incluso más. Prácticamente el equipo de gobierno actual lleva 6 años, pero los anteriores equipos de gobierno tampoco liquidaron estas sociedades, y la verdad que, aunque sea una cuestión un poco técnica, que estas sociedades sin actividad formen parte de una cuenta general del ayuntamiento no es positivo. Yo creo que hay que liquidarlas ya, y que las cuentas generales del Ayuntamiento de Ubrique refleje la actividad real de este ayuntamiento. Bueno, son unas cuestiones técnicas, y bueno, también trasladar también que la oficina del DNI, para ver cuándo está ya en vigor, porque de algunos vecinos pues nos indican que cuando intentan llamar por teléfono es prácticamente imposible que le atiendan el teléfono, y bueno, son varias cuestiones que vamos trasladando al Ayuntamiento de Ubrique, que creo y pienso que hay que intentar mejorar, y que en eso estamos nuestro grupo municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos, en nuestra tarea de fiscalización del trabajo del equipo de gobierno. Pues todo ello en relación a lo que era la sesión ordinaria del Pleno Municipal de este pasado mes de septiembre. Vamos con más asuntos. Querías poner, Jorge, el foco también en materia de empleo. Vamos a hacer referencia enseguida a distintas subvenciones, ayudas que se impulsan desde la Junta de Andalucía. Pero todo ello, además, relacionarlo con la situación actual de Ubrique. En ese sentido, conocíamos hace unos días los datos del mes de septiembre, y un mes más sigue esa tendencia de descenso del paro, que sobre todo querías analizar, ¿no? Sí, hace unos días pues teníamos los datos de desempleo por municipio. Y la verdad es que, sinceramente, en Ubrique pues llevan al optimismo. Prácticamente llevamos un año, salvando algunos meses en principio de año, enero y febrero, que sí hubo un pequeño parón en cuanto a la creación de empleo. pues llegamos prácticamente a una senda de creación de empleo en los últimos meses. Esto es un dato positivo que demuestra la fuerza que tiene sobre todo el sector de la piel, que en muchos casos pues actúa de forma anticíclica, aunque en algunos sectores estén en crisis. El sector de la piel es un sector fuerte, que si se apuesta por él, si vienen recursos, que como está haciendo la Junta de Andalucía, algunas medidas que indicaré más adelante, pues al final hay resultados importantes. De hecho, a nivel porcentual, si vemos el desempleo en Ubrique ahora en este mes, ronda el 27%. Vimos en el septiembre de 2020, uno de los partes peores de la pandemia, el desempleo rondaba el 38%. Y si comparamos los datos anteriores a la pandemia, pues prácticamente estamos en niveles de desempleo similares a los de septiembre de 2019, lo cual es muy, muy a tener en cuenta, porque esto lo que indica es que Ubrique está saliendo de la crisis gracias, por supuesto, al trabajo de los ubriqueños y ubriqueñas, todos esos petaqueros que tienen ese saber hacer que requieren las marcas y, por supuesto, de la apuesta decidida por los emprendedores y empresas de Ubrique por el sector de la piel para traer más trabajo a Ubrique. Yo confío, estoy seguro, igual que en algunas ocasiones pensaba que íbamos a recuperar cifras anteriores a la crisis, al final de este año ya vemos que en septiembre ya tenemos datos muy muy muy muy positivos. De hecho, si nos basamos específicamente en el sector industrial, que en Ubrique, como todos sabemos, es el sector de la piel, en septiembre de 2021 había 806 desempleados en el sector de la piel frente a los 804 en septiembre de 2019. Por tanto, los mismos desempleados que anteriormente a la crisis. Incluso si sumamos a estos desempleados del sector de la piel que había en septiembre de 2020, que eran 1.329 frente a los 806 actuales, hay que sumarle además pues 1.492 personas que había en ERTE. Estamos hablando de que habían en torno a 4.000 ubriqueños entre desempleo y situaciones en ERTE, y actualmente hay 1.912 desempleados, prácticamente hay el doble de personas ocupadas que los momentos más críticos de la pandemia, como puede ser que fueron los meses de abril y mayo de 2020. Y por tanto, esto reiterar el esfuerzo que están haciendo el sector de la piel por seguir creando empleo. También se está creando empleo en otros sectores, en el sector servicios, pero bueno, todavía este sector que requiere un poco más de recuperación. Los datos no son tan buenos como anteriores a la crisis, pero yo estoy convencido de que esto que irá mejorando, porque al final el sector tractor de la economía de Ubrique es el sector de la piel, y una vez que este se está recuperando, pues tirará de resto de sectores del comercio de nuestro pueblo, que tanto ha sufrido, la hostelería, que igualmente ha sufrido de forma notable, pero los ubriqueños y ubriqueñas pues volvemos a consumir, volvemos a comprar en nuestras tiendas, volvemos a consumir en nuestros bares, en nuestros magníficos restaurantes, y creo que esto es importante que sea así, y creo que es importante seguir esta senda que se está manteniendo durante los últimos meses. Además, afortunadamente parece que esa estacionalidad que se notaba muchísimo en Ubrique cada vez se aprecia menos, o al menos en esta fase que llevamos, ¿no? Sí, la excepcionalidad, yo creo que el sector lujo no hay tanta excepcionalidad como hay en el segmento medio, que dependen sobre todo de la campaña de Navidad, pero en el segmento del lujo no hay tanta excepcionalidad, y creo que esto va a ayudar al financiamiento del empleo estable en nuestro municipio. Y también quiero señalar que gracias a algunas medidas que ponen las consejerías de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, que ha puesto recursos para el mantenimiento y la creación de empleo, medidas que son para empresas que ya ha puesto y que han solicitado y han recibido incluso muchas empresas de Ubrique, medidas para empresas afectadas por ERTE, medidas para autónomos, medidas de financiación, medidas para el comercio, para la artesanía, medidas para el capital circulante, las ayudas de 200 euros para compensar la renta de trabajadores afectadas por ERTE, que es el ingreso a todos los trabajadores que estuvieron en ERTE y que además no tuvieron que hacer nada para recibir estos importes que recibieron de forma automática. Bueno, en general son una serie de medidas que se han ido aplicando y que de hecho hay algunas medidas nuevas y algunas que se están prorrogando por parte de la Junta de Andalucía, por parte de las consejerías de Empleo y Economía, las consejerías de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, y que creo que son muy positivas para Ubrique y que se están viendo reflejadas en el mantenimiento y la creación de empleo dentro de nuestro municipio. Pues en ese sentido, ¿no? Tramo, si te parece, hay una serie de ayudas que quería recordar, como la ampliación, por ejemplo, de lo que es la tarifa plana para los autónomos, ¿no? Sí, la tarifa plana de autónomos fue una de las medidas que puso de manifiesto la Consejería de Empleo, de la Consejería de Ciudadanos, prácticamente al inicio de la entrada de Ciudadanos en el gobierno de la Junta de Andalucía, desde febrero de 2019. Son unas medidas importantes para nuestro municipio. En nuestro municipio, en Ubrique, tenemos en cifras de septiembre 1.086 autónomos, lo que representa el 19% de las personas que están trabajando en nuestro pueblo. Por lo tanto, son un sector muy, muy importante. La Junta de Andalucía tiene presente desde el minuto uno la necesidad de apoyarlo y que se amplía, como digo, esta tarifa plana de autónomos se va a ampliar hasta octubre de 2022. Por lo tanto, prácticamente ya lleva bastante años. Creo que es una tarifa plana que para los emprendedores, pues muchas veces las barreras y las dificultades de entrada, como puede pagar una tarifa de en torno a 300 euros, pues con esta ayuda de la tarifa plana de autónomo de 60 euros durante los dos primeros años, creo que ha supuesto un aliciente para estos emprendedores que den este paso adelante, y creo que ampliarla durante un año más por parte de la Consejería de Empleo, la Consejería de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, es importante. Es una importante apuesta por los autónomos, de Andalucía, por tanto, de todos los ubriqueños que se pueden acoger a esta tarifa plana de autónomo, y que yo estoy seguro que al ver que se va a ampliar esta tarifa plana de autónomo, pues muchos en este paso en el ámbito del emprendimiento que tanto tenemos en nuestro municipio. Creo que nuestro municipio es uno de los que tiene más emprendimiento dentro de la provincia de Cádiz, así lo refrenda los índices de actividad, sobre todo en el sector de la piel, pero hay otros sectores que también tienen muchos emprendedores, y creo que esta tarifa plana de autónomo, estos recursos que va a dotar la Junta de Andalucía, poniendo además de los recursos que ya está poniendo, se va a dotar de más de 13 millones de euros adicionales, creo que es importante para los que decidan emprender. Y si vemos los datos de afiliación de autónomos desde hace varios meses, creo que son exactamente 3 meses, Andalucía ya superó al resto de comunidades autónomas en cuanto a autónomos. En concreto, en Andalucía tenemos 560.417 autónomos, por encima de otras comunidades que históricamente eran las que más emprendedores, más autónomos tenían, como comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid. Pero esta tarifa plana de autónomo y una serie de medidas y ayudas que pone de manifiesto la Junta de Andalucía, también las menores trabas para la creación de empresas y sobre todo el trabajo en cuanto a transformación digital. De hecho, casi prácticamente todos los trámites con la administración de la Junta de Andalucía te hacen de forma telemática, pues bueno, son trabas que se van eliminando. Creo que todavía hay que avanzar en ello, pero desde la Junta de Andalucía se está haciendo este trabajo y se está viendo de forma directa en la creación de empleo, y en este caso pues que haya más autónomos en nuestra comunidad autónoma, que ahora lidera en cuanto a número de autónomos al resto de comunidades de España. Hablando de la Consejería de Empleo, también querías hacer referencia a la formación para el empleo, ¿no? Sí, esta misma semana la consejera Rocío Blanco pues hablaba de la formación para el empleo, que ya se va a poner en marcha para llegar a más de 300.000 trabajadores, tanto ocupados como desocupados, con un importe inicial de 4,92 millones de euros. Todos sabemos lo que ha pasado con la formación en Andalucía, la FAFE. Bueno, hay varios juicios en vigor, varios condenados por el uso inadecuado, por decirlo de alguna forma, de estos recursos públicos que son de todos. Pues había una serie de personas del gobierno del Partido Socialista de Andalucía, que usaba, bueno, no me gusta usar palabras inadecuadas, por tanto diré que usaba de forma incorrecta o para uso particular. Así ha sido, han sido muchos condenados, han sido inhabilitados, y bueno, desde la Junta de Andalucía, del gobierno de Ciudadanos, la Junta, pues ha querido ser prudente, hacer las cosas bien e ir poco a poco retomando con la formación. De hecho, algunos cursos de alguna parte de formación, algunos alumnos de cursos que realizaron en el año 2010-2011, pues están recibiendo becas que estaban guardadas en un cajón, las están recibiendo ahora por importe de entre 3.000 hasta 9.000 euros. Algunos les ha cogido de sorpresa, no se lo esperaban, pero desde la Junta de Andalucía, de la Consejería de Empleo, pues se está haciendo de forma rigurosa para cumplir con lo que es, con los compromisos de este gobierno de Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Yo, como decimos, en relación a la formación para el empleo, hablando de formación, la FP dual, no hay que olvidarlo, digo, en el caso de Dubrique, quiere recordar, ¿no?, en qué, bueno, pues hasta qué punto va a llegar a los centros educativos, o está llegando, ¿no?, a los centros educativos ubriqueños, ¿no? Sí, ya en la hace dos cursos, pues ya tenemos la formación dual de asistencia en dirección en el Instituto de los Remedios, que tiene una ha tenido buena acogida y tiene sobre todo un elevado grado de empleabilidad. La formación dual, la experiencia que se tiene en Alemania, es la que tiene más inserción laboral, y creemos desde Ciudadanos que hay que seguir apostando por ella. Y en Ubrique pues tenemos esta FP dual en los remedios. Se está haciendo una apuesta por la FP dual en marroquinería con las inversiones que se están realizando para habilitar las clauses y el laboratorio para que se pueda acceder a, se pueda hacer la formación dual allí en marroquinería. De hecho, bueno, consultaré también esta misma tarde en Jerez, tengo una reunión con Javier Los Certales, que es encargado de la formación a nivel de la Junta de Andalucía, en concreto el secretario general de ordenación de la formación, y trasladaré a ver cómo está la situación de la formación en Ubriquen, específicamente la formación dual. También tener en cuenta también que desde Ciudadanos nosotros creemos que es importante apostar por la formación, pero una formación de cara a la empleabilidad es fundamental. Sin ir más lejos, también el Instituto de las Cumbres, pues tenemos este curso el aula de emprendimiento. El pasado mes de junio el delegado territorial de educación pudo ver dónde iba a tener lugar el aula de emprendimiento. Creo que está teniendo muy buena acogida en el instituto, y creo que es importante que los alumnos pues tengan esta posibilidad, conozcan la forma en que se crean empresas, que se apueste por el tejido productivo y por el trabajo por cuenta propia, que es importante, y que desde el ámbito educativo pues esto se tenga en cuenta, es importante, y es una apuesta clara y decidida de Ciudadanos. Más iniciativas, por ejemplo, hablamos de los fondos COVID y de su ampliación, ¿en cuánto plazos, no? Sí, los fondos COVID se han ampliado ahora el plazo hasta al 20 de octubre. Son unos fondos estatales de 1.109 millones de euros que se gestionan a través de la Junta de Andalucía. ¿Por qué se están ampliando? El decreto del Gobierno de España ponía bastantes impedimentos y dificultades a la hora de acogerse a estos fondos. De hecho, había menos de 200 actividades, menos de 200 CNAE, y pues la Junta de Andalucía ha ido ampliando este tipo de empresas que pueden acogerse a este tipo de actividades. De hecho, en Andalucía ya hay más de 433 actividades económicas que se pueden acoger a estos fondos, unos fondos que tienen, como digo, un importe de 1.109 millones de euros, y que cumplir unos requisitos, sobre todo que haya una bajada de las ventas, y creemos que es importante que estas ayudas, que son ayudas finalistas, pues se beneficien las empresas, y por tanto la creación de empleo en Andalucía. Yo espero y confío que se puedan acoger muchas empresas de Ubrique, que me consta que ya hay algunas que se han acogido, y que sea una ayuda y un aliciente para mantener la actividad y crecer como empresa. Son ayudas de entre 3.000 y 200.000 euros para empresas que se deben utilizar para hacer frente a gastos fijos ya pagados para facturas que hasta el 30 de septiembre, y creo que es importante esta ampliación, igual que pues creo desde mi punto de vista que se debe ampliar todos estos fondos COVID hasta que se use de forma íntegra los 1.109 millones de euros que deben venir a las empresas andaluzas. Ayuda también como para el mantenimiento del empleo en empresas afectadas por ERTE, ¿no? Sí, también el pasado mes de abril salía una ayuda para empresas afectadas por ERTE, que era por parte de la Consejería de Empleo. Fue de abril a agosto y la verdad que tuvo bastante acogida, se han acogido ya muchas empresas, bastantes de Ubrique. Y se ha decidido pues poner una nueva línea. El pasado martes 7 de octubre se publicó por el Servicio Andaluz de Empleo, la Consejería de, como digo, de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y creo que es una medida importante que entre esta medida en vigor. Son ayudas para el mantenimiento de empleo para empresas de menos de 20 trabajadores, que puedan pagar hasta 505 euros por trabajadora a jornada completa, y creo que es una medida importante. Es una nueva convocatoria que en este caso está dotada con 165 millones de euros. Del anterior se acogieron 26.800 empresas y el 97% de las empresas que solicitaron esta ayuda pues se le concedió, lo cual creo que es bastante bastante positivo. Y bueno, yo animo aquí a las empresas que lo necesiten, que soliciten esta ayuda. Se hace todo de forma telemática, y por tanto estas ayudas que se publicaron el pasado 7 de octubre, pues animo a que vayan a la página web de la Consejería de Empleo y que la soliciten si así lo estiman oportuno, que estoy convencido de que si cumplen los requisitos se le va a dar estos recursos, que se van a dar celeridad a la concesión de las mismas. Creo que, si no mal no recuerdo, el plazo de concesión de 3 meses, por tanto son plazos importantes, fuera alejado de años anteriores. Durante el gobierno del Partido Socialista, la Junta de Andalucía, pues se pedían ayudas para la contratación, ayudas para empresas, y podían dilatarse años, y la verdad es que hay que tener en cuenta que hay que trabajar en la transformación digital, y que las empresas pues si solicitan una ayuda la reciban en un tiempo adecuado, no años después, cuando a lo mejor ya es tarde para la recepción de estas ayudas. Hay un par de apuntes más que en principio, Jorge, quería realizar. Si te parece, abrimos el capítulo de las preguntas, y si da tiempo me comentaba, ¿no? Sobre todo pues haríamos referencia a esos temas también, pero hay varias preguntas ya, varias cuestiones que se han ido acumulando durante este tiempo, y además de esa forma trasladamos al resto de oyentes que, si lo desean, todavía están en hora para poder enviarnos esas cuestiones. Por ejemplo, yendo con esas preguntas, ya alguna, porque abordábamos la temática, la hacíamos anteriormente, nos decía un oyente, ¿se podría poner un póster de hierro como en la Plaza de la Verdura para que entren los vecinos en la zona de la calle Higueral, a la altura del bar Las Cuatro Esquinas? Porque estamos hartos de, dice, trapicheo de drogas que hay por la zona, y a todas horas y más de noche. Pues indica que lo peor es que aparcan en la calle Sevilla y otras tres calles, y las cortan el paso. No puede pasar ni un carrito de niños, ni siquiera una bici. Y por tanto, bueno, pues pone toda esa problemática en relación a estas calles, a esta zona del casco antiguo, la zona de la calle Higueral, dice. Pues la verdad es que, bueno, sí, es llamativo esta circunstancia. Supongo que falta iluminación en la zona, que es lo que pide este vecino. Yo creo que desde el punto de vista técnico pues habría que verlo. En cualquier caso, lo consultaremos con el equipo de gobierno, a ver si esto es posible, si en esta zona de nuestro municipio tienen lugar estos problemas. Pues yo creo que hay que actuar de forma clara y decidida sobre los mismos, y por supuesto nosotros lo vamos a trasladar al equipo de gobierno. Personalmente me pasaré por allí a ver la situación en la que está, y por supuesto que vamos a trasladarlo al equipo de gobierno para ver si sobre esta problemática podemos buscar una solución. Según la relación que hace, también creo que se refiere a que coloque un poste de hierro, pero para que solo puedan entrar los vecinos, porque parece que con ese trapicheo que denuncia, dice que encima con ese movimiento lo que hace es bueno, pues que van la zona la colapsan con sus coches, que no pueden pasar siquiera los vecinos, y por tanto sea como para que solo lo utilizaran el acceso los vecinos de la zona, creo entender también. Sí, como la Plaza de la Verdura es un poste para que no puedan pasar los coches por esa zona. Pues sí, se puede mirar. De hecho, cada vez más vamos todos a zonas de peatonalización, y en esta zona, si los vecinos de aquella zona lo consideran adecuado, pues por supuesto pienso que se puede estudiar por parte del equipo de gobierno realizar esta actuación en esa calle. Otra pregunta, quería saber por qué no está en funcionamiento el llenado de agua de las autocaravanas que se encuentra en la plaza de Las Palmeras. Pues no sé por qué no se ha puesto todavía en funcionamiento. No sé si se debe a que todavía requerirá un tiempo desde la instalación de la feria para que lo pongan en funcionamiento, pero bueno, la verdad es que creo que las autocaravanas traen mucho turismo a Ubrique y que hay que ponerlo en marcha. De hecho, bueno, lo consultaré hoy mismo para ver el motivo, si es alguna cuestión técnica o cuál es el motivo porque no está el llenado de agua para la autocaravana, que creo que es importante para el turismo en nuestro municipio. Vamos a hablar de vías, de carreteras. En concreto, dice un oyente que es la carretera que va hacia el antiguo matadero. En el margen derecho van las tuberías de aguas fecales que van hacia la depuradora. Dice que cada vez que llueve se rebosan y desaguan por la cuneta, invadiendo hasta la carretera. Y además también apunta que se ha hecho un corte con el peligro que eso conlleva para los vehículos. Se pregunta además por qué se desborda si son solo aguas fecales. Pues bueno, en principio esto no debería pasar así. Yo, bueno, pasaré por allí, suelo ir a andar por allá, por aquella zona. No me he fijado exactamente en eso en concreto, pero la próxima vez que vaya lo miraré y veré qué es lo que pasa exactamente. Y preguntaré también a Agua de Ubrique. Bueno, soy parte del Consejo de Agua de Ubrique, y preguntaré a ver qué es lo que sucede allí. Me consta que hay algunas actuaciones por parte de la Consejería de Fomento que se quieren hacer en cuanto al agua de Ubrique, pero bueno, no sé si está en concreto, iba a entrar dentro de las actuaciones, pero la verdad es que lo que dice esta oyente, pues es importante que se actúe lo antes posible, porque esto no debería pasar. Sí. Supongo que al hilo también, ¿no?, de la propuesta que realizaba Ciudadanos en torno a las personas con discapacidad que puedan tener acceso, ¿no?, a las actividades culturales y deportivas que se organicen en nuestro municipio, dice un oyente que cómo van a salir las personas con discapacidad de sus casas si las calles no están accesibles para esas personas. Se quejaba también en ese sentido. Sí, la verdad es que en cuanto a accesibilidad hay que mejorar mucho en nuestro ayuntamiento. Pues creo que hay que dedicar más recursos. La orografía en alguna parte de Ubrique pues es complicada, pero yo creo que se debe avanzar y dedicar recursos en el ámbito municipal a esta parte de la discapacidad. También en esta moción que nosotros presentamos se piden recursos desde el gobierno de España para los ayuntamientos, que al final son los que tienen que afrontar todo este tipo de tareas, y yo comparto lo que dice el oyente. Hay que, en nuestro municipio hay muchas partes con problemas en discapacidad. Nosotros hemos tenido algunas reuniones con asociaciones de discapacidad. De hecho, estamos pendientes de tener, si no esta semana, la semana que viene, una reunión con Discubre, y la verdad es que nos gustaría ver dónde hay que actuar por parte del ayuntamiento, y si el ayuntamiento estima que no tiene los recursos suficientes, pues pedirlo a cualquier administración, ya sea de la Junta de Andalucía, que podemos trasladar a nuestro representante de Ciudadanos de la Junta de Andalucía, cualquier otra administración, porque creemos que hay que seguir avanzando en discapacidad y que lo y que las personas con discapacidad puedan salir tranquilamente de sus casas y no tengan problemas de acceso a, de ningún tipo. Otra de las preguntas que nos planteaban los oyentes hace referencia al PGO. ¿Sí podrías informar en qué punto se encuentra la tramitación del PGO? Bueno, el PGO, aunque a todos de la corporación votamos favorablemente, tiene unos trámites que recientemente fue aprobado por los parques. En cuanto al parque, también hubo algunas reclamaciones de ecologistas en acción. La verdad es que nos gustaría que ya, de hecho, ya debería estar prácticamente en su aprobación definitiva, pero tiene algunos trámites técnicos que en algunos casos hemos hablado con el concejal, y la verdad es que yo espero y deseo que sea lo antes posible, porque Ubrique no puede esperar más para actuaciones en materia sobre todo de suelo industrial. De hecho, creo y espero, supongo que se están moviendo por parte del ayuntamiento, que independientemente de que tengamos el PGO, porque después hay que desarrollarlo, pues se puedan hacer actuaciones, que fue de forma parcial, actuaciones parciales concretas, siempre que hay demanda de suelo industrial, como así es. Yo espero que antes de final de año esté aprobado este PGO, pueda arrancar todas las necesidades que tenemos, como puede ser suelo industrial, también el suelo también para vivienda, zona de esparcimiento, un recinto ferial, y bueno, son muchas soluciones que debe aportar este PGO y que hay que ponerla en funcionamiento ya, porque una vez aprobado, después hay que hacer el desarrollo de los mismos, que también requiere un tiempo, y yo espero y deseo que sea lo antes posible. Era la última de las cuestiones que en principio llegaba, pero damos tiempo porque veo que siguen llegando algunas preguntas, y nos quedamos con esos temas que habíamos dejado un poco aparcados. Si había tiempo, ¿por qué querías hacer el recordatorio del bono turístico, ¿no?, que impulsa la Junta de Andalucía? Sí, indicar que el bono turístico aún sigue en vigor hasta el 9 de diciembre. Yo animo a todos los ubriqueños que acudan a las agencias de viajes de Ubrique, que tan mal lo han pasado durante mucho tiempo, y creo que son los profesionales del turismo, como son las agencias de viajes, las que mejor le van a orientar sobre el uso de este bono turístico, que en general, sobre todo, aunque tiene varias especificidades y puede aumentar el importe de la ayuda en función de la edad o del uso que se le dé, tiene un importe de hasta 200 euros y un 25% de quedarse en los hoteles de Andalucía. Creo que se está usando este bono turístico. Todas las agencias de viajes de Ubrique, me consta que dan este servicio para el uso del bono turístico, y nada, indicar que aún sigue en vigor. Creo que ahora es un momento adecuado, con esta tasa de incidencia en nuestro municipio de cero, pero que en el resto de Andalucía está por debajo de 50, y creo que es un momento ideal para que podamos por fin ya salir con cierta normalidad, y estas bonificaciones que da el bono turístico pues se pueden disfrutar hasta el 9 de diciembre. Todavía hay plazo para ello. Yo animo a que lo utilicen estos recursos que pone la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para promover el turismo dentro de nuestra comunidad autónoma. Y también otro apunte, ¿no?, sobre un próximo congreso, Congreso de Artesanía de Andalucía, que va a tener lugar en Jerez el 27 de octubre. Sí, el próximo 27 de octubre va a haber un congreso sobre artesanía. Como todos sabemos, Ubrique es un referente de la artesanía, no solo a nivel provincial, autonómico, sino tanto a nivel nacional como mundial, y va a tener lugar el 27 de octubre en Jerez. Creo que es importante para nuestro municipio. He estado repasando los participantes, aunque no hay de forma directa empresas de Ubrique, sí hay en el sector de moda empresas que trabajan con el sector de la piel de Ubrique. En este sentido, también para todas las empresas, tanto pequeñas como grandes o medianas, indicar que la Junta de Andalucía hace unos meses sacó la marca promocional artesanía hecha en Andalucía. Me consta que ya hay muchas empresas de Ubrique, no solo que la han solicitado, sino que ya tienen concedido este sello de específico de marca profesional promocional artesanía hecha en Andalucía. Creo que es importante que se apueste por la artesanía, que tenga este marchamo de calidad por parte de la Junta de Andalucía, que creo que es importante. Y bueno, en este sentido, pues esta convención que va a tener lugar en Jerez, creo que va a ser una apuesta decidida por la artesanía hecha en Andalucía, y creo que Ubrique es el referente principal, sobre todo en el sector de la moda y la artesanía en Andalucía. Pues ya para ir finalizando, volvemos a las preguntas, porque veía que se estaba tomando nota de alguna cuestión más. Y de hecho, por ejemplo, una vecina que vive en el callejón que comunica la avenida de Cortes con Parlamentarios comenta que hubo unos desprendimientos del que los vecinos dieron parte, fueron a ver, pero no han hecho ninguna actuación. Comenta la oyente que el problema surgió hace casi un año, pero no se ha hecho nada. Aquello es transitado por escolares del Ramón Crosa y personas mayores, así que alerta sobre esa situación. Cierto, de hecho nosotros ya hemos preguntado alguna vez en el pleno por qué no se actúa en aquella zona. Nos llama la atención que el equipo de gobierno no actúe de forma clara en esa zona. No sé exactamente el motivo por qué no se actúa allí. Lo volveremos a trasladar, como no podía ser menos. Iremos allí presente también, lo veremos de primera mano otra vez para ver cómo está actualmente, ahora también que vienen lluvias y que, bueno, creo que hay que evitar cualquier problema que pueda tener lugar en aquella calle, la avenida de Corte con Parlamentarios, y bueno, trasladar todos estos problemas al equipo de gobierno y exigirle que Ubrique se lleven a cabo las actuaciones necesarias que piden los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Y nada, agradecer estas preguntas, estas cuestiones, que nosotros traslademos al equipo de gobierno, porque bueno, en nuestra labor de fiscalización en eso estamos, en plantear propuestas, soluciones y cualquier asunto que nos traslade los vecinos y vecinas de Ubrique. También recordar que desde la semana pasada hemos abierto nuestra sede todas las tardes de 6 a 8 de martes a miércoles. Va a estar abierta para cualquier vecino que nos quiera trasladar cualquier consulta, cualquier propuesta, la situación de su calle, lo que considere oportuno, tanto que podamos trasladarlo al equipo de gobierno, a cualquier otra administración que esté ciudadano representada, y para nosotros es un placer poderlo recibir. Tienen las puertas abiertas, como digo, de martes, miércoles y jueves de 6 a 8 en Avenida de los Callejones número 18. Estamos allí para atender lo que nos trasladen todos los vecinos de nuestro pueblo. Y veo que llega una última cuestión. Podrías pasarte por el Rincón Alto, dice un vecino. Podéis solicitarle a Jorge si podría venir a ver el Rincón Alto, mi calle. Suponemos que para, evidentemente, ¿no?, plantear la necesidad de mejoras o problemáticas al respecto de esa zona, así que hay que dar esa propuesta también. Sí, iremos por el Rincón Alto, si de todas formas, si este vecino considera oportuno bajar a nuestra sede y que lo acompañemos hasta allí a Rincón Alto para que nos explique cuál es este problema, aunque si dice, si nos indica que si subimos lo vamos a ver, pues seguramente supongo que se verá el problema que hay en aquella zona. Pero de todas formas yo lo emplazo que si quiere venir a nuestra sede de 6 a 8 estamos todos los martes, miércoles y jueves, y bueno, también puede contactar conmigo a través de mi perfil social o también en el perfil de Facebook de Ciudadanos Ubrique, que lo atenderemos gustosamente a cualquier vecino que nos quiera trasladar cualquier cuestión de su calle, cualquier cuestión de Ubrique que considere oportuna. Y ahora sí, ya ha entrado prácticamente en el descuento. Última pregunta, que en concreto hace referencia a un oyente, comenta que los contenedores soterrados de Herrero Arenas están sucios, dejados y oxidados, huelen mucho y es un sitio céntrico. Esta vecina considera que es insalubre, tanto en una calle céntrica y peatonal. Limpian solo, dice, con agua, y eso le extiende la suciedad. Así que se quejaba de esta situación. Pues sí, la verdad es que tiene razón. Y de hecho, yo paso por allí todos los días porque mi hija está en el colegio visto de la Cerna, y la verdad es que esos contenedores no tienen el grado de limpieza que deberían tener. Trasladaremos esta cuestión a Básica para que ponga más atención o más haga más limpieza en esa zona específica, porque la verdad es que es una zona muy transitada, una zona peatonal, y también, como indico, está al lado de un centro escolar, que creo que hay que doblar el esfuerzo y la limpieza dentro de la zona cercana a los colegios, y creo que esto es importante, y agradezco a la vecina esta cuestión. Por cierto, que la persona que nos que invitaba en este caso a Jorge a que acudiera, solicitaba que si podría acudir por allí por el Rincón Alto, nos ha enviado unas fotografías que un poco ilustran, ¿no?, la situación en su calle. Y de esta forma, ahora se la digo para el oyente ahora mismo que nos esté escuchando, se la vamos a enseñar a Jorge, aunque ya comentaba anteriormente, ¿no?, que va a pasarse por allí por esa zona. Pues 22 minutos sobre la una del mediodía, ahora sí vamos a poner el punto final a esta edición de El Espacio Cosa de Todos, que regresa además de forma presencial, tal y como ya les podían comprobar la pasada semana, en concreto en el día de hoy, como han podido comprobar con la participación del Grupo Municipal de Ciudadanos, con su portavoz. Jorge, agradecerte por supuesto tu participación y también la colaboración de los oyentes. Sí, pues muchas gracias, la verdad que ha sido un placer volver aquí a los estudios de Radio Ubrique después de año y medio, y nada, agradecer a todos los oyentes las preguntas y propuestas enviadas, y que mi grupo municipal las tendrá todas en cuenta, y nada, reiterar que estamos de 6 a 8 de martes a jueves en nuestra sede en la avenida de los Callejones, y nada más que añadir, muchas gracias y buenas tardes.